me be here. Nos estamos acercando al final del programa de la noche de hoy. Esperamos que hayan conectado con la música de Al Green. Seguimos en esta exploración en la mitad de la década de los 70, en todo su repertorio. Es el sonido auténtico de una década de la historia de la música. Muy poderoso de ese momento de la historia y muy prolífico también. Hemos tenido varios programas dedicados al catálogo de Al Green y nos queda un programa, así que la próxima semana estaremos también compartiendo sonidos del Memphis Soul and Blues de Al Green. Esperamos que tengan todos una feliz noche. Los invitamos también la próxima semana de 9 a 10 de la noche, El Mundo Blues. Hasta pronto. Bueno, y para terminar, las dos últimas canciones del programa de hoy, girando el lado B del vinilo All Green is Love del año 1975, novena producción de All Green. Las canciones Love Ritual, que suena en este momento, y seguida I Didn't Know. Gracias, feliz noche. didn't know that you love me like you do. I didn't know that you cared like you. I didn't know that your love was so strong to keep me warm. Oh, I didn't know that you feel like you do. Feel like you feel when you feel like you feel makes a man want to steal from you. So we're back to grains of time, grains of sand. I didn't know that you, you should have told me. You should have explained. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. I don't know. No. I don't know you love me like that. I didn't know. Make me wanna say. You should've told me. Somebody, won't you help me this evening? Where you? Smooth talking. Easy walking, sweet little woman like you, yeah. I didn't know. Somebody better do something for me. I didn't know. I didn't know. I didn't know that you needed me.

formas de actuar de una manera independiente. No obstante, estos comportamientos se han hecho repetitivos en ciertas épocas que empiezan a crearse unos patrones sonoros que, al ser repetitivos, pues la gente empieza a darles un nombre, una categoría, y en este caso, en algunos sonidos, indie. Aquí sonamos mucho indie rock, pero hoy quiero también mostrarles algo de indie pop con la agrupación AGR. Bienvenidos. Hoy tendremos a la agrupación de Estados Unidos AGR, un trío de indie pop que nació en el año 2005 en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Chelsea. Esta agrupación realmente es un trío y está compuesta por hermanos. De hecho, se preguntarán qué es AGR, o sea, AJR, pues simplemente son las iniciales de los integrantes de la banda. O sea, son Adam, Jack y Ryan, todos tres de apellido Met, y de ahí AGR. Si bien la agrupación nació en el 2005, pues solo fue hasta el 2013 donde empieza desde antes mostró algunos EP, pero solo hasta el 2013 grababa su primer disco como tal, llamado Living Room. Y ya les voy a contar por qué de hecho se llama también así. Por ahora escuchemos un poco de este Living Room, el sonido de AGR, algo de indie pop, el día de hoy acá en Escena Indie. Can't you see I'm alone? Oh, oh. process to pick the best, and you are it. Down. Oh, oh, oh, oh. Break me down, I'm ready, break me down. forget you, but I may forget your name. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Ese dial que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada, en el corazón de Pereira, y que llega a gran parte del eje cafetero norte del Valle. Siempre, cuando digo esto, envío un abrazo y un saludo muy enorme a las personas que están en los diferentes municipios de toda esta zona, en la zona rural, en las diferentes veredas, que escuchan la radio, y qué bonito es acompañarlos con algo de música también. Y además, una emisora como esta, que es la emisora cultural de Pereira, que tiene tanta variedad de contenido en cuanto a lo musical, en lo que se dice acá, temáticas que enseñan, que educan, que nos está acompañando todo el tiempo, y eso es bien chévere. Un saludo real para todos. También para todas las personas que escuchan en el mundo, en emisoraculturaldepereira.com, emisoraculturaldepereira.com. Seguimos acá en Escena Indie y estamos escuchando la agrupación de Estados Unidos, AGR, algo de indie pop. Pero quiero, además, ya que escuchamos ahí unas cuantas canciones, sí decir que ellos no es un pop convencional, no lo es. Digamos que mezclan con otras cosas, hay algo de electrónico, incluso por ahí algo de dubstep interesante. Ellos trataron de también, como en la voz, algo de gospel, incluso algo que se ha llamado dubwop, que aprovecho y saludo a la gente que también escucha otros espacios de la emisora. De pronto han escuchado Onda Global los domingos en la tarde. En uno de sus programas habló de la música dubwop por el mundo. AGR también maneja un poquito este estilo. Bebe de todo un poquito, y por eso algunos han dicho que tiene un estilo algo ecléptico. Bueno, y ahí les debía por qué el nombre Living Room, porque ellos realmente hicieron sus primeros discos produciéndolos, escribiéndolos, mezclándolos en el salón de su casa, en su apartamento en Nueva York. Eso es bien interesante. Y de ahí pues nació esa propuesta bien independiente, además, ellos mismos haciendo todo su trabajo musical. Escuchemos un poco más de Living Room, álbum del 2013 de la agrupación AGR. Indie Pop, acá en Escena Indie. Oh, Father, Father, I'm a dreamer, a dreamer. We dream of green, but now we're grey. Up on a hill, down by the river, the river. That river took my girl away. This world of mine is turning green. wonder if something in the water make me wanting more, make me wanting more. A heartbreak and 100 red balloons, now I'm off the floor. So here I go. I'm coming up, it might be my calling, my calling. I'm coming up, it might be my time. I'm taking off, you might say I'm all in, I'm all in. I'll send a postcard from the sky. My calling, my calling. My calling, my calling. Thirsty, thirsty, thirsty. Singing everything is gold. Crew neck and a white blank check, I'll be moving on my own. Oh, I'm done sipping on that love, it's another bumpy road. But I'm up and I raise my cup and I wanna take her home. I run my mouth, don't gotta. Thirsty Thursday. Yodeling, yodeling. Yodeling, yodeling. Yodeling, yodeling. Thank you. Like when you roll up doing donuts in the parking lot, you hit the stage and go insane. Emisora Cultural de Pereira, 97.7 FM. You said Maverick has a nice ring to it, and my jaw dropped down like the kick drum knew it. I can't stop and let you go, baby. I got a mind to let you know. I'm not one to take it fast. I got the best seat back in history class. One last chance to make it real, baby. I wanna tell you how I feel. Saying you. Matters, see some fragile, too broken. Left with nothing but our bags to hold on to. Yeah, out in the daylight and out of the jungle, we could have been, we should have been what your heart couldn't handle. Feel like I need to forget you, runaway girl, 'cause I'll let you know you find some other man. You see, I'm better off without you, 'cause I'm mad at me. Can't go breaking my heart. Now you can't go breaking my heart. The world is a marble heart. It's bullshit and we know it. Like a flower shut in stone with no chance of regrowing. Like push comes to shove, like I'm out on your doorstep. We could have been, we should have been, with only my soul left. Feel like I need to forget your runaway girl, 'cause I'll let you know you found some other man. You see, I'm better off without you, 'cause I'm mad. Without you, 'cause the man ain't. Now you can't go breaking my heart. Can't go breaking my heart. A year from now, we won't be pretty. A year from now, we won't be young. But we will live among the giants before the giants learn to run. Now we are the blessed. Now we are the strong. Take my hand and let me know that it feels good to feel at home. We would sail across the ocean if cloudy skies should take our friends, and we will learn from the giants before the giants learn from them. Now we are the blessed. Now we are the strong. Take my hand and let me know that it feels good to feel at home. Oh, what can I say without a say? Go. And what can I do? And we will grow without our parents, 'cause soon we will be giants too. Now we are the blessed, now we are the strong. Take my hand and let me know that it feels good to feel at home. Oh, what can I say without a say? Find no one like you. I will search the green, and I will search the town, but I will never find no one like you. I will search the green, and I will search the town, but I will never find no one like you. I will search the green, and I will search the town, but I will never find a one like you. I will search the green, and I will search the town, but I will never find a one like you. I will search the green, and I will search the town. Search the town, but I will never find no one like you. Pro Tools and Mike. I've seen almost every side of the industry, except the side we've been working 7 years to see. Just some kids with Pro Tools and a mic and a big idea, but no IDs. So bar scenes weren't an option, you could lily DJs only bend at the genre. And we're dreaming of Bahamas, so pass around the bottle. Good music, still good, even if no one is watching. Now you're on top of the world tonight. Giants too big to fail, making superstars. Labels doing the thing and we were doing ours. Champagne at the discotheque, I was feeling kind of alone till I heard that track. Gold. And now we celebrate, if only for today. No story's a fairy tale, I don't know if I'll make it, but we're not too big to fail. Now you're on top of the world tonight. Children, a world of diversion, trying to stick it. to the man before we're grown. And we're just children in a world of diversion, trying to stick it to the man before we're grown. Pro Tools and a mic. Pro Tools and a mic. Pro Tools and a mic. Oh, now you're on top of the world tonight. You can do anything you like. And through that struggle we made a star. You can do anything you want. And we're just children in a world of diversion, trying to stick it to the man before we grow. And through that struggle we made a star. You can do anything you want. Continuamos en Escena Indie por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, radio de interés público y social. Recuerden que también pueden escuchar por internet emisoraculturaldepereira.com y además ahí encontrarán enlaces para que visiten las redes sociales de la emisora, se enteren un poco más de las diferentes actividades artísticas culturales de Pereira y la región. También pueden encontrar el enlace al WhatsApp 318-7900-700 Ahí ustedes pueden escribir, dejar comentarios, recomendar bandas, decirnos lo que opinan de escena indie, los artistas que suenan acá, lo que nos quieran comentar. Bienvenido, 318-7900-700. Seguimos acá con AGR, una agrupación que inició tocando incluso en parques de Nueva York, Central Park, entre otros, y fueron sacando EPs, y hoy en día podríamos decir que, wow, plataformas como Spotify han superado las miles de visitas realmente, teniendo incluso popularidad en países como Canadá, en países europeos. Además de Living Room del 2015, también está entre su discografía The Click, el álbum Neo Theater, OK Orquesta y contando. Siguen grabando, haciendo giras y mostrando su estilo indie pop. Así que yo me despido, los dejo con un poco más del sonido de AGR, acá en escena indie de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias, chao. I used to be distracted by my favorite song. I loved it very much, I made the song my alarm. And now I kinda hate hearing it every morn. Don't wake up anymore, I don't wanna be bored. I used to be distracted rolling round in the dirt. But recently I'm thinking about my purpose on earth. But I don't wanna think about my purpose no more, cause it may come up short. Man, I hate being bored. I've been thinking that too much thinking can start me sinking down. But oh my, God, the entertainment's here. Everything is suddenly amazing here. Sit back, man, relax, man. Sit back, man, don't make plans. Cause oh my, God, the entertainment's here. You don't even gotta use your brain from here. Just sit back, man, relax, man. Sit back, man, come on, man. To be distracted by my burgers and shakes. I'm running out of things that I can do with my day. Cause I can only eat so many times in a day. Till I'm bored again and I'm stuck in my brain. You wonder what they did before inventing the phone. Yeah, how could anybody face the quiet alone? I'd rather be in Vegas than my very own home. Yeah, my cash will be gone, but my mind will be blown. I've been thinking that too much thinking can start me sinking down. But oh my, God, the entertainment's here. Everything is suddenly amazing here. Sit back, man, relax, man. Sit back, man, don't make plans. Cause oh my, God, the entertainment's here. You don't even gotta use your brain from here. Just sit back, man, relax, man. Sit back, man, come on, man. Emisora Cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate.